Bueno, estamos acá frente a la comisaría, donde están detenidos los compañeros de la gran marcha del día de hoy, y nos encontramos con muchísimas caras de referentes de movimientos sociales. Y estamos ahora con... Yo soy Silvia Sarabia, del Movimiento Libres del Sur. Sí, cuéntanos un poco las impresiones de toda esta situación, empezando por la gran marcha del día de hoy. Bueno, la realidad es que este gobierno no tiene ningún tipo de espacio de diálogo. De hecho, la movilización fue una movilización totalmente pacífica, y en un momento cuando se iba a hacer una reunión con el ministerio, se había planteado la policía. En ese mismo momento donde se estaba organizando esa reunión, avanzó la policía con la represión, con la detención de personas, Edwin, que ha sido detenido sin absolutamente ningún tipo de lesión, se lo ve, luego de haber sido detenido aparece con la cara prácticamente desfigurada. Bueno, una serie de situaciones que realmente son gravísimas, y bueno, insistimos en que el reclamo tiene que ver con los alimentos para los comedores y merenderos, el reclamo tiene que ver con la asistencia a las personas que más dificultades tienen hoy para sobrevivir. Estamos con un acumulado de casi el 90% de inflación desde que asumió Milei, y los salarios y todo lo que tiene que ver con la asistencia social se ha deteriorado terriblemente. Entonces, bueno, ese es el reclamo, que no puede dejar tirada a la gente sin poder comer, sin poder tener la medicación para las enfermedades crónicas. Bueno, es un palo tras otro. Y al mismo tiempo, bueno, dicen que no hay ningún tipo de resistencia. Nosotros le decimos que sí, que hay muchas críticas, hay mucho enojo por parte de la gente, y además hay lucha. Hay muchas voces disidentes. Lo que pasa es que lo que ellos hacen es tratar de intimidar. Lo hacen a través de las redes sociales, lo hacen ahora también a través de la represión franca, llana, lisa, en una movilización que, insisto, era una movilización totalmente pacífica, donde incluso se había acordado un ámbito de diálogo. Muchas gracias. Gracias.